Leonora Morales. Seguro de esa melodía, con dulce cariño del alma, ritmo de mucho sabor. Pa' que no lo me cojo. El azul está negro, le llego canto del alma, ritmo de mi guajira. Orgando mi, bailando son y bailando. Orgando mi, bailando son y bailando. Yo no, botando mi son y bailando. Yo no, botando mi son y bailando. Mamá te quedo, mala magia, mira, ven y bailando. Nada.